Digo, entendemos que la ley, para nosotros, vuelvo a repetir, con el mayor de los respetos, es regresiva con respecto a la del año 95, que establecía 500 metros de resguardo y establecía que se podía fumigar aéreamente a partir de los 3.000 metros. En este marco, si no se controló la aplicación de una ley, no es problema ni de las poblaciones, ni de los trabajadores rurales. Es un problema del poder administrador que no generó los controles necesarios e imprescindibles para el cumplimiento de la ley.